la 26 se pueda contar con un tiempo mucho mejor. Bueno, muy contento porque Saladillo se está preparando para festejar el 147 aniversario de su fundación, en realidad con muchas ganas de seguir creciendo y habiendo crecido en forma significativa durante todos estos últimos años, Carlos. Sí, seguro, seguro. Hay que seguir poniéndole el pecho al crecimiento, ¿no? Sí, eso no tiene, hay que seguir creciendo. Uno tiene que estar motivando a la población. Siempre claro. Cuando me preguntan a mí cómo andás, yo he adoptado últimamente una expresión, digo, ando esquivando éxitos. Es una manera de poner un poco, sí, claro, digamos, entusiasmo y optimismo, porque con los pesimistas no se hace ni media cuadra ni cinco metros, ¿no es cierto? Nosotros claro, acá necesitamos de gente que pueda llevar adelante emprendimiento, tanto desde el orden privado como del orden público. Esto es claro, una conjunción de esfuerzo. Yo quiero que mi Saladillo, nuestro Saladillo, el Saladillo de todo, sea un pueblo de referencia en la provincia de Buenos Aires, y lo que hoy podamos estar sembrando a los saladillenses que nos toca vivir en este tiempo, lo puedan cosechar otros saladillenses, otros hijos de Saladillo, otros hijos adoptivos de nuestra ciudad. Y bueno, estamos haciendo cosas que realmente cuando yo me encuentro en reuniones como de la Federación Argentina de Municipios, un evento con otros intendentes, me miran un poco como si fuera un perro verde o un sapo de otro pozo. Digamos, en el sentido de que estamos haciendo cosas, estamos dando respuesta, probablemente, y esto es cierto, es casi una verdad de perogrullo, no se alcanza a dar esta respuesta simultánea a todos los problemas que tiene la comunidad de Saladillo, pero es igualmente cierto que estamos atacando en todos los frentes, es decir, dando soluciones en un gobierno que a mí, desde mi punto de vista, por lo menos, es un gobierno todoterreno. Estamos con la educación, estamos con la salud, estamos con las obras básicas de infraestructura que hace al crecimiento de una sociedad. Estamos buscando la erradicación de industria, en fin, no hay rincón del quehacer comunitario que no nos tenga ocupado y preocupado a quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de Saladillo. Bueno, ¿y cómo sigue esto, intendente, en las próximas horas? Bueno, en las próximas horas siguen, mañana vamos a tener una jornada, Carlos, demasiado intensa, prácticamente dedicada a la educación. Empezamos a las 9 de la mañana con la tradicional oración ecuménica, donde participan todas las expresiones religiosas, luego la misa con la comunidad católica en la capilla de Cristo Rey, y ya desde ahí hasta las, por lo menos en programación, hasta las 22, 30 horas, y una serie de inauguraciones y ayudas a distintos establecimientos que se van a ver reflejadas acá. Yo veo así, abrí el programa y veo la entrega de un aporte económico al CFR masculino. El CFR masculino van a desarrollar un modelo productivo vinculado con los porcinos, de manera entonces que es decir, nosotros vamos a estar llevando una ayuda para dar el puntapié inicial en un proyecto que va a rendir sus frutos meses después, ¿no es cierto? Igualmente, en horas del mediodía vamos a estar inaugurando el nuevo sector de planificación del CETIDIN, una obra que venían reclamando CETIDIN desde hace algún tiempo, y bueno, gracias a Dios desde el municipio hemos podido colaborar y dar respuesta a esa importante necesidad de esta institución que se ocupa de los discapacitados mentales en nuestra ciudad. Bueno, varias escuelas van a presentar sus obras, algunas como el Jardín de Infantes 905 en horas de la mañana, donde estaremos inaugurando un aula y un salón multiuso, financiado totalmente por la municipalidad, así también como el Jardín 901. En fin, hay un montón, creo que nos va a quedar por no se ha llegado con la obra, que la haremos unos días después, las obras de refuncionalización de la escuela número 18, pero después vamos a cumplir con todo el programa. Seguirá el domingo con algunas actividades más en el tiro federal, y después vamos a completar el 6 de agosto en algunas localidades del interior del partido de Saladillo. Uh-huh. Y después se va a seguir prolongando porque hay obras para todo el año, va a haber más obras. Asfalto vamos a estar inaugurando mañana, pero también vamos a inaugurar en los meses venideros. Vamos a estar inaugurando, y tenemos casi terminado el Teatro Marconi de Saladillo. En fin, hay muchísimas cosas que se están haciendo por la comunidad. Claro, ahí está, buenísimo. Y lindo momento se va a compartir, creo yo, esta noche con la cena, ¿no? Sí, porque ahí nosotros hemos estado apoyando activamente. Bueno, hace muchos años yo lo vengo apoyando desde que era diputado provincial, claro. Al CEUS, y el CEUS acometió este gran desafío, y esos desafíos que acometió el CEUS siempre tuvieron el apoyo de mi gestión de gobierno. Claro. Es decir, no, yo le he indicado que se planteen grandes objetivos. Tal vez así que cuando hicieron las tarjetas, las primeras tarjetas, las primeras cenas, tomaron una frase que no me pertenece, pero que yo siempre las he señalado en los discursos, aquella de que las grandes obras de las instituciones las sueñan los santos locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Han tomado esa frase, yo la expresé en un discurso hace muchísimos años, y la han tomado, creo que es de un pensador oriental, por lo menos algunos se la atribuyen a Confucio, otros se la atribuyen a Lao Tse, bueno, pero es una frase que se repite con frecuencia, no es de mi autoría, pero bueno, un poco como para señalar que nosotros estamos para las grandes cosas, y bueno, y efectivamente estamos concretando este gran desafío que se ha propuesto el CEU, hemos tenido la posibilidad de ayudarlo, estamos ayudando, y así cada una de las instituciones, ¿no? Ahí está, sí señor. Mes mágico, donde yo decía el otro día, ¿no? Leyendo un poco y entendiendo la cantidad de obras que se hacen y se anuncian en el mes de julio, que le falta solamente la barba y Papá Noel. Ah, sí, bueno, pero por ahí para el año que viene, fíjese, en pleno invierno, que me parece que yo estoy pelado, así que no, el pelo no se va a notar mucho mientras le pone una peluca, ¿no es cierto? Pero se va poniendo ya el pelo blanco, ¿no? Vio Carlito. ¿De a poco? Sí, pero un traje rojo no puedo hacer. ¿Traje rojo no? Traje rojo, ¿y quién le dice? Un traje rojo. ¿A usted le gusta el azul y amarillo? Y esos son sagrados los colores, ¿eh? El azul y amarillo. Claro. Claro. Algunas veces tengo que poner algunos otros colores, ¿vio? Sí, claro, exactamente. A veces hay que ponerse otros colores. Sí, me han hecho poner hasta el azul grana, ¿no? Porque de los padres siempre nos tienen de hijo esta gente de San Lorenzo, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a desquitar, ¿eh? Seguro. Carlos, este es el aniversario. ¿Qué número de aniversario es? 147. No, el suyo, digo. Como el número 19. 19, porque sí. Ha cambiado la... ¿Y cuándo empezó con esto de que en julio había que hacerse estas cuestiones? ¿La primera gestión ya o después? No, la primera gestión. Ajá. La primera gestión, sí. Sí, empezamos con la primera gestión, yo empecé el 10, fue en el 92, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque yo empecé el 10 de diciembre del 91, y un poco un día en una reunión de gabinete que estábamos... reunidos, cada año se fue incrementando más, porque la primera acto de gobierno, se acuerda que vino el gobernador Dualde, sí. Que anduvimos haciendo algunas presentaciones de algunos y firmando algunos compromisos en aquel momento. Después, año tras año, se fue incrementando porque, bueno, lógicamente uno puede proyectarlo. Yo tengo proyectadas cosas que superan mis mandatos. Ajá. Claro. Algunas las la haré yo, otras la harán nuestros sucesores si se dan las circunstancias, ¿no? Pero sí. Uno va pensando digamos, porque hay cosas que no se hacen de un día para otro. Mire, yo ahora estoy construyendo, estamos empezando a construir el CAP Hipólito Tevez, que es el CAP Saavedra, al lado del Cerro Femenino. Ese seguramente se va a inaugurar el año que viene. Uh-huh. Pero si no lo empezamos a construir ahora, no se inaugura el año que viene. Claro. Dentro de unos pocos días vamos a empezar a construir la escuela de estética. Uh-huh. Yo espero terminarla durante esta gestión de gobierno. Un poco, yo tuve una reunión de gabinete hace muchos años de gestión de gobierno, donde a veces se analiza la difusión de los actos de gobierno, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Y entonces algunos empezaron a plantear, Carlos, dice, a veces gente misma del gabinete no conocía lo que estaba haciendo la otra área. Claro. Entonces por ahí me decía una funcionaria, dice, bueno, dice, yo dice que estoy integrando el gabinete, no conozco lo que se está haciendo la otra área. Entonces fue un poco la idea de presentar en sociedad lo que se está haciendo. Ahora hay mucho más medio que en aquel entonces. Entonces hay difusiones por medios orales, como en este caso, televisivo, escrito, los digitales que se han incorporado en forma más reciente. Todo contribuye, digamos, a la difusión de la actividad, distintos tipos de actividades. Entonces a mí me parece que promover de la realización de estos eventos, de inaugurarlos, no solamente motivan al gobierno comunal, sino que también motivan a los privados. Claro. Y a veces uno también ha sido un impulsor. Fíjese, hace unos años yo planteaba con las autoridades de la Cámara de Comercio de ese entonces de que tenían que ese edificio había que hacerlo crecer, sacarle su fruto, y bueno, y por suerte esta comisión que está encabezando el señor Fasano, como han trabajado otras comisiones, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho algún pequeño aporte en su momento, va a estar inaugurando mañana junto con nosotros el salón multiuso. Claro. Es decir, también las instituciones, las organizaciones intermedias, a veces se ha dado, esta vez no tanto, pero en otras oportunidades se han dado la inauguración de emprendimiento privado, aunque va a haber un emprendimiento privado que ha tenido el acompañamiento digamos municipal, un establecimiento de la familia Fasciuto, que anda el doctor Jorge Lizalde en el tema, ¿no es cierto? Eso va a ser la inauguración va a ser, creo que el sábado 7, me parece. Y bueno, se van haciendo cosas, y bueno, y la principal misión, creo, que me corresponde a mí como jefe de un equipo de gobierno que está trabajando en forma activa, es incentivarlo, motivarlo, querer hacer cosas. Algunas cosas vamos a llegar, otras no. Por ejemplo, yo tenía previsto incorporar dos móviles para la patrulla de tránsito, pero bueno, todo el proceso que lleva a la adquisición de estos elementos que son necesarios para el funcionamiento municipal no están en tiempo y forma, así que esos se presentarán en agosto, septiembre, bueno, en el momento que tengamos comprado la maquinaria. Bueno, y así estamos trabajando en todos los niveles, en todos los ámbitos, poniéndole mucho empuje, mucho entusiasmo. Bueno, esa es nuestra idea, ¿no? Claro. Mañana cumpleaños un vecino alvearense que seguramente usted lo debe recordar, todos los 31 cumpleaños, alguien que fue intendente. Ah, sí, sí, bueno, me acuerdo. El cuchillo oficial mío. Sí. Digo, yo tengo, veo que uno, a veces siempre regalan cuchillos, alguna cosa de esa, sí, ¿no? Y el cuchillo que llevo en el auto es el que me ha regalado Aldo Ruén. Aldo Ruén, Aldor, el famoso Aldor. Sí, sí, Aldor, sí. Aldo Ruén, sí, veo. Exactamente. Él es intendente de Aldor. Bueno, nos hemos hecho bastante, amigos, ¿no? Sí, ahí está. A pesar de estar en espacios políticos diferente, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Bueno, si está escuchando por ahí, porque vuestra radio llega, un afectuoso saludo a Aldo y bueno, y otro amigo que tengo por allá, que es el doctor Celillo. El doctor Celillo, ahí está. Intendente, le queremos agradecer muchísimo. Por supuesto, no podíamos cerrar este mes mágico desde hace 19 años que es así, en la ciudad de Saladillo, sin hacerle una nota y que nos contara un poquito cómo anda todo. Así que muchísimas gracias por atender. Gracias a usted, Carlos, y ya seguiremos comunicándole a la población de Saladillo y la zona, todas estas cosas que estamos haciendo, para el desarrollo de nuestra querida comunidad. Seguro. Saladillo, bueno, que todo el mundo le siga metiendo empuje, entusiasmo, para que eso que yo digo, digamos, es cierto, se transforme en una, eso que uno lo dice como una especie de metáfora, de esquivar éxito, podamos esquivar éxito. Y muchos éxitos podamos esquivar, ¿no? Porque que sean tantos los éxitos, bueno, que tengamos, que por ahí que podamos regalar éxitos a otros. Y vamos eligiendo el que nos gusta. Sí, exacto. Ahí está. Carlos, gracias. Bueno, y que este año salga campeón Boca. Si usted lo dice. Y vamos, tenemos que el amigo Borghi. Bueno, gracias, bueno. Intendente. Un abrazo, hasta luego. Que siga usted bien. Chau, chau. Ahí estábamos con Carlos Grosito, intendente de la Municipalidad de Saladillo, porque mañana, claro, es el aniversario de la ciudad y nosotros no vamos a estar al aire. Nos vamos a la pausita, pero antes, los números de la suerte en las quinielas. A ver qué sucedió en las quinielas. ¿Querés saberlo? Ahí vamos, dale. En la Nacional a la cabeza el 5.133, en la provincia de Buenos Aires el 8.876.